Escuchas Son las 5 en tu casa, en el auto y en el trabajo. En todo momento y en todo lugar. Porque tenemos el control. Somos Son las 5. 93.3. A Team Event presenta el feliz 63 aniversario del Colegio Militar Elías Aguirre. Domingo 17 de noviembre, desde la 1 de la tarde. El poder musical del Perú. Agua Marina. Frente a la Universidad de la Cumbia. Armonía 10 de Walter Lozada. Millonario y moderno equipo de sonido. Escenario, luces, pantallas LED. Seguridad garantizada. Vamos a celebrar el feliz 63 aniversario del Colegio Militar Elías Aguirre. Domingo 17 de noviembre, desde la 1 de la tarde en el Centro de Esparcimiento del Colegio de Ingenieros. Kilómetro 10, carretera Pimentel. ¡Te esperamos! Porque quiero tres hermanos, aunque dos están bien. Y si no, una 19. Que la presión se quede en tu olla. Volvió la quincena del ahorro BBVA, donde todos ganan al instante. Una olla a presión Tramontina. Abre tu cuenta desde 4.800 soles y gana sin sorteos. ¡Corre que se acaban! Términos y condiciones en BBVA.pe. Atención, Chiclayo. El remate final de Centenario está aquí y no puedes dejarlo pasar. Compra tu lote con un precio irresistible desde 70.500 soles en la urbanización Casablanca, ubicada en una zona de alta revalorización. Y eso no es todo. También te ofrecemos crédito directo sin bancos, financiamiento a tu medida, cuotas en soles y sin evaluación crediticia. Visita terreno.pe o acércate a nuestra oficina de ventas en Avenida Agricultura, kilómetro 3. Somos un país de emprendedores que reman cuesta arriba porque nunca la tenemos fácil. En el Perú, 8 de cada 10 emprendimientos no logran mantenerse en el tiempo. En Alicorp estamos comprometidos con ellos, brindando herramientas y capacitaciones para fortalecer sus negocios. Conoce más en aliadosdetudesarrollo.pe. Alicorp, acompañando a los peruanos en su desarrollo. ¡Alegría, alegría! ¡Con Zona 5! Yo escucho Zona 5. Yo escucho Zona 5. Yo escucho Zona 5. Yo escucho Zona 5. ¡Tenemos el control! Estamos presentando WhatsApp. ¡Saludos! Hablando para despedirme de ti. Tus cosas las dejé en la sala, cerca la TV. Pues pasa que la puerta abierta dejé recostada. Lo único que yo te pido es que sube las gradas. Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta. Desde hoy no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas. Véteme, busca tu rumbo y encuentra tu suerte. No quiero que llames mañana, no voy a atender. Días lo vas a tener. Vete a vivir tu vida. Ya no soy punto de partida. Me olvides, por favor. Quítame del pecho y de tu memoria. Recoge nuestras fotos, no te quiero más. Borra los recuerdos de tu celular. Me olvidas, por favor. Quítame del pecho y de tu memoria. Para despedirme de ti. Tus cosas las dejé en la sala, cerca la TV. Pues pasa que la puerta abierta dejé recostada. Lo único que yo te pido es que sube las gradas. Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta. Desde hoy no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas. Véteme, busca tu rumbo y encuentra tu suerte. No quiero que llames mañana, no voy a atender. Que tanto pedías lo vas a tener. Vete a vivir tu vida. Ya no soy punto de partida. Me olvides, por favor. Quítame del pecho y de tu memoria. Recoge nuestras fotos, no te quiero más. Borra los recuerdos de tu celular. estamos presentando WhatsApp. Saludos. El control. Sí, son amores. Amores que matan. Amores que... Y un saludo para la gente de Guaranda que está, que nos escucha. Gracias, chicos. Ay, me dice por acá, estamos contentos y me pueden complacer con una canción. En un momento viene, no se preocupen. Saludos para la gente de allá frente a la Casa Comunal. Saludos muy especiales frente a la Casa Comunal, que nos escucha, para Liz, para Carlos también, la gente de Panadín Pastelería Snack Roque, ¿no? En Tacna y Grau. Gracias también a Israel. Hola, Israel, ¿cómo estás? Nos están escuchando a esta hora de la tarde. Gracias, Israel. En sintonía de Zona 5, trabajando como todos los días. Gracias por escucharnos. Nos dan a conocer. Otro saludo para la gente de Che Limón también. Hola, chicos y chicas. Escuchando Zona 5. Una canción, no se preocupen, ya viene la canción que están pidiendo. Ya, saludos para Eymar, Rafael Arellano Pacheco, también gracias por la sintonía. Para mis amigos de Volante, que cubre la ruta Chiclayo, Lambayeque, Chiclayo, Pimentel. ¿Cómo están, chicos? Oye, un saludo para Alfredo, la gente que va rumba Pimentel. Gracias, Alfredito, por el mensajito. Gracias a toda esa gente bonita. Hola, por acá me dice, ¿cómo están? Un saludo para Jan, para Chucky, para Plum. Ah, ya. Toda la galería de... Galería, ¿qué dice? Ah, la central, Galería Central, gracias por escucharnos. Digan bien, chicos, por favor. Recuerda nuestro WhatsApp activado, 743260-76. Envíen sus mensajitos. Repito, reitero, 743260-76. Envía todo tu mensajito para mi gran amigo Rubén Esquives. Para Rubén Esquives Barco. Y toda la gentita que están ensayando, los muchachos, se rumba con clase. Este sábado 16 estamos con ellos. Un saludo para ustedes, maestros. Maestro de maestros. Bien, Rubén Esquives. Vamos a la cría para la familia Huanca. Y en la cría, un saludo grande. La familia Huanca en la cría. Estamos presentando WhatsApp. Saludos. Amor. Zona 5.